¿Cómo llegaron entonces a gestionar este tipo de encuentros y cuál es el balance de este encuentro que llevaron a cabo a comienzos del mes de enero? Sí, bueno, como te digo, pues se gestionó más como, digamos, como por lo que te comentaba, por ese nuevo auge que hemos tenido con el dietismo, con, digamos, con los contactos que nos permiten ya un contacto más efectivo y más rápido con las personas. Los dietistas, a través de un sitio, nos reuníamos en las noches para intercambiar opiniones y para intercambiar experiencias sobre el hobby, sobre la afición. En ese momento, pues se recuerda la propuesta que hizo José Manuel, José Mauricio, desde hace mucho tiempo de realizar un encuentro, de realizar un encuentro dietista, digamos, en otras partes del mundo es un poco más común y son mucho más frecuentes. Hay una larga tradición en México, en Europa también hay una larga tradición de encuentros dietistas cada año. Entonces, pues quisimos como en medio un momento en que cuando las relaciones entre Colombia y Venezuela por circunstancias políticas estaban un poco álgidas, pues quisimos que de pronto las personas que esto pues viéramos que era el momento indicado como para hacer lo contrario, pues para unir más a las personas que estábamos en torno a la afición, y se propuso, digamos, la realización de ese primer encuentro, y ya pues afortunadamente desde ese ya hemos completado el tercero y pues ya está en marcha casi el cuarto para el próximo año. Entonces, y la evaluación siempre ha sido como muy satisfactoria, es el ver que el dietismo está vigente, que la afición está presente, que a pesar, digamos, de que algunas emisiones internacionales en onda corta han disminuido y en esto, se puede practicar y se puede hacer el hobby en otras facetas de la radio, en otros medios como es la onda media, como es el FM, o pues practicar, digamos, algunas partes ya de experimentación para la captación de emisoras. Entonces, como os digo, el balance siempre ha sido bueno porque es poder contactar y poder estar trabajando mancomunadamente pues por mantener vigente esta afición, que pues como tú mencionabas, pues en esta época es un poco más difícil encontrar adeptos a que mantengan viva este hobby. Claro. Le quería preguntar también, ¿qué tipo de programación está ofreciendo un dixista normalmente en la actualidad? ¿Qué tipo de programas, de contenidos está ofreciendo? Pues el dixismo y el dixista, digamos, lo que le interesa es de pronto poder captar esas emisiones que son un poco más débiles, son con señales de lugares más lejanos, que tal vez, pues de todas maneras, tanto como la programación que uno pueda captar, no es que esté diferenciada a determinado tema, sino que pues si lo interés de uno es poder llegar a captar alguna emisión o alguna parte de esa emisión, ya sea básicamente esas emisiones siempre tienen un noticiero, tienen un comentario, tienen algunos aspectos culturales desde el país de que se emite. Entonces, pues cualquier parte que uno pueda escuchar bien de esas emisiones, pues es satisfactorio para el dietista. Claro, qué bueno eso. Rafael, ya para finalizar, quisiera que usted recomendara páginas web o sitios o dónde pueden usted encontrarlo, no digamos en el ciberespacio, sino en el diexpacio, se diría. No, sí, digamos que el contacto, digamos que el dixismo no es un contacto, digamos que se puede hacer directamente a través de las ondas, porque nosotros somos personas que escuchamos, mas no tenemos la capacidad de transmitir como podría ser una persona radioaficionada, un radioaficionado con licencia. Pero digamos que a través de este medio que también, pues, digamos, ha puesto en jaque a las emisiones de radio, también ha servido pues para lo contrario, para contactar a las personas y hacer esto. Pues a través de cualquier buscador de internet, con digitando la palabra dietismo colombiano, van a encontrar muchas referencias sobre lo que es y sobre lo que se está haciendo. Hay un blog personal que es dietismo DX desde Colombia, hay otro blog que es Dieximo venezolano, que es muy completo, que lo manejan los colegas de allá, y a través de entrando a ese log uno puede redireccionarse hacia otras páginas que le van a traer mayor información y que le van a complementar lo que pues uno quisiera buscar o andar en el tema del diezismo.